conciencia. Arreglan como soldados algo sin final. Cuadra en la cuadra, la próxima cuadra. Barro, barro, barro, peatones al borde del abismo peatonal. Han sido descubiertas a ambas márgenes. Zanjas como trincheras y trincheras como zanjas. Cavan, cavan al pie del equilibrio. Tumbas remuneradas. Cascos amarillos sangrando. Horas marrón. Pican, desnudan. Caños, cables, pican, desnudan. Cada cable, cada caño, cada paso pende del sudor de la cuadrilla que se hunde hasta la cintura perpetua de las modas. Presagiando guerra de veredas, calando, calando en su progreso nuevas fosas. Estacionar, no estacionar, no estacionar, estacionar, no estacionar, estacionar.